Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vértigo Radio, programa 18 de esta sexta temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM, hoy 16 de febrero de 2011. Son las 8 y 3 minutos en riguroso directo desde Manises, Valencia, pues realizando un nuevo programa dedicado a U2 en compañía de Óscar Puchades. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. También tenemos a Raúl Cuello. Muy buenas tardes. Y también tendremos por aquí en unos instantes a Carlos Miralles. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición del programa con U2 ya en la carretera. Los tenemos en Sudáfrica concretamente. Han vuelto a la gira U2 360 grados Tour, que va combinado a convertirse en una de las giras más grandes de la historia de la música. Y nada, la última hora que tenemos es una publicación en U2.com de una aplicación para poder ver lo que ve Bono durante un concierto. Una cámara que está ubicada en el centro del escenario de la detrás gira, de Larry, sí. Y que gracias a esa aplicación de la página web puedes ver todo lo que hay alrededor 360 grados. Con el estadio prácticamente lleno. Con una nitidez impresionante. Sí, sí. De hecho, se ve a la gente que está en las primeras filas, pues con el zoom le das a zoom y incluso la gente que está en las gradas se le ve las caras. Puedes etiquetar a la gente. Sí. Es el futuro esto. Sí, sí. A ver cuánto tardan en cobrar. No sé si lo van a hacer a partir de ahora en todos los conciertos, pero estaría chulo, ¿no? ¿Mm? Hombre, no me extrañaría, ¿eh? Vale. Eso sí, para poder ver esa aplicación hay que estar registrado en la página oficial de U2, en u2.com. Y, en fin, yo creo que la mayoría que nos escucha pues tiene al menos una suscripción, claro. Porque, como sabéis, pues da derecho luego a comprar entradas para los conciertos antes que nadie y evitarse esas colas que ya tienen que pasar a la historia, porque no sabiendo que existe esta posibilidad, pues te evitas un follón, ¿no? De luego estar el día que se ponen las entradas a la venta, pues durmiendo para poder conseguirlas. Y es que, pues, U2 tiene mucha demanda y ya sabéis lo que pasa. Así que advertidos estáis de al menos tener una suscripción de U2.com para tener la opción de poder comprar las entradas y luego pues para ver todo el material que publican en su zona de suscripción para U2.com y luego pues el CD este que regalan, que este año va a ser U2 Duals con los duetos que comentamos la semana pasada o la anterior, y en fin, yo creo que vale la pena. No es mucho dinero al final porque bueno, yo creo que lo que ofrecen es material bueno y a que le gusta a U2, desde luego yo creo que vale la pena. Te envían un regalo, un CD, lo que sea, te ahorras colas, tienes aplicaciones como la de hoy, por ejemplo, muy, muy bonita. No, y que luego vale la pena. Te llega el día de ir a comprar las entradas y dices, madre mía, si me hubiera hecho U2.com, no estaría pasando frío aquí, haciendo noche el día de antes, ¿sabes? Todo por no haberlo previsto. El ejemplo más claro, en Vértigo estuve 17 horas para quedarme sin entrada. Claro. No es que en el 360 en 2 minutos tenía entrada. Exacto. Bueno, hay que aprovecharse. Sobran las palabras. Como dice, bueno, hay que estar a la última en las nuevas tecnologías. Ahora lo comentaremos en las noticias. Así que, ¿os parece? Vamos ya con ellas porque hoy tenemos bastante material. Y antes de empezar a hablar de las noticias, informaros que durante un momento en el programa anunciaremos cuándo podéis llamar en directo a Radio Municipal de Manises al 96 153 16 34, repito, 96 153 16 34, para que os hagamos esa pregunta que os dé derecho pues a ganarse el CD promocional de U2 de Hans Da Buit America, que fue un... No llegó a ser single del The Best Of, porque fue... no llegó a salir porque todo estaba previsto para que U2 ganara el Oscar. Al final no lo ganó y el single pues no se editó. Pero sí que se hizo una edición promocional para promocionar la película, que bueno, pues es un single de coleccionista y que, bueno, el ganador de que hacerte la pregunta en directo, llamando aquí al programa, pues se lo va a llevar. Pero bueno, hasta que no lo digamos, hasta que no lo anunciemos, no llaméis porque no valdrá. ¿Ya están colapsadas, Ramiro? ¿Ya las líneas? Madre a tope. Mía. No, pero sí, hay que decir antes de empezar, pues que nuestros amigos de Facebook, hemos duplicado las personas a las cuales le gusta U2 Valencia, ya son 554 personas. También bueno, está en el otro teníamos 1000 y pico. 1048, bueno. Yo creo que dividiremos. Dejaremos uno para Vértigo Radio y U2 Valencia. Bueno, el caso es que la gente está informada de estamos de una forma de otra. En periodo fusiones, veremos a ver. Recordaros que, al igual que hicimos el sábado, este viernes en directo, a través del Facebook y de Twitter, tendréis toda la información online de lo que esté pasando en Ciudad de Cabo. Y noticia de última hora, están anunciando ahora por Twitter que no es oficial todavía, pero es muy posible que el concierto de Ciudad del Cabo se retransmita en directo por la radio KFM de Cape Town en de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, con lo cual pues es posible que por internet también se pueda escuchar, como ocurrió con otros conciertos como el de Pasadena o el de Sheffield. Exacto. Y bueno, sería estupendo poder estar siendo concierto por internet y escuchándolo y comentándolo, ¿no?, con la gente a través de Facebook. O sea que si finalmente se emite en directo y se puede escuchar, montaremos algo para que el que quiera que pueda pues se conecte y ahora hablaremos de lo que es el concierto. Es más, incluso el sábado pasado había un hombre con un iPhone y transmitió durante varios segundos Sunday Blood Sunday en directo, lo estuve viendo. Sí. En vídeo, claro, el domingo, perdón, a una velocidad de pena, pero curioso. Que luego ya lo dejó subido, pero las tecnologías de verdad que... Pues bueno, vamos con las noticias, que es lo importante esta semana. La palabra clave sería Sudáfrica. Allí ha ocurrido prácticamente todas las noticias de U2. Y vamos a empezar pues hablando un poquito de las noticias que han aparecido del nuevo disco. Cada vez más liadas y más confusas. Porque tenemos por un lado el productor de Lady Gaga, Red One, comentó a las noticias de la MTV que estaba trabajando con U2. Dice, la gente piensa que soy un chico de sintetizadores, un DJ, pero soy un guitarrista. ¿Guitarra? El nuevo disco dice que llevará el sonido distintivo de U2. El proceso es singular futurista, pero sigue siendo U2. Seguramente pensamos que se refiere al disco en el cual está también trabajando David Guetta. Sí, el de... De Danger Mouse. Sí, ese, lógicamente. Sí. Ese. Sí, el disco tiene que ser el mismo, no, pero tocado por... No, están hablando. ¿El mismo de todos? ¿Sabes que es el mismo? Sí, pues volvéis a las noticias de hace del año pasado. Bono comentó que había tres proyectos. Uno de ellos era el disco de Club. Sí. Y en el de clubes tenían trabajando Danger Mouse, Red One, que es el que he hablado ahora, sí. Y tal vez podría entrar también David Guetta. O sea que es, pertenece al mismo proyecto y teóricamente es el futuro nuevo disco de U2. Danger Mouse no está trabajando en el... Sí, sí. Lo que pasa es que pueden estar trabajando con varios productores. Igual no sacan varios aquí a la vez, no sé. Claro, lo que pasa es que, en fin, aquí va a meter mano Tokiski. ¿No? Claro, claro, igual simplemente si tienen cuatro pedazos de singles, pues cada uno lo produce un productor diferente y ya está, así de sencillo. Le quieren dar un toque especial. Pero espera, que el resto de la banda lo arregla un poquito todavía. Dice, en una comida con periodistas, Adam y The Edge, pues claro, les preguntan por su trabajo con Danger Mouse. Les dicen, ¿será un nuevo álbum? The Edge contesta, tal vez. Y Adam dice, ya veremos. y aparte, para terminarla de matar, Bono, a la revista Billboard, dice, estamos trabajando en demos con Danger Mouse. Y compara el disco con una caja de cereales. Dice, no, de cereales o de palomitas. O de, sí. Con Flake, ¿no? Sí, con Flake. Dice, Nolaine... Sí. Dice, tal vez nos dio la sensación un poco de que Nolaine, el anterior disco, era un poco largo, que tal sobraban una o dos canciones, pero en este dice que hasta 17 podrían caber ahí, como diciendo vos, un bol o una lleno de palomitas o una caja. No, no, ya, de cereales, sí, exacto. Una caja de cereales, ¿sabes? Entonces, en resumen, esta semana mejor no tenerla en cuenta. De todos modos, lo de mayo ya creo que... No os hagáis a la idea de 17 canciones, que llegará el señor McGuinness, era 12 como mucho, a la Ferlama. 11 aquí y una de propina en algún lado. Ya está. Es un modo especular para dar un poquito de vidilla al posible disco. No estaría mal, ¿eh? 17 canciones. Hombre, evidentemente. Hace 21 años, que 22 ya. Eso en cuanto a lo que es el... nuevo disco que veremos cuando sale. Por otro lado, pues Bono aprovechó la gente que estaba en Sudáfrica para, en Johannesburgo, precisamente ayer, en la conferencia sobre el desarrollo en África, de One Africa Symposium. Bono comentaba que la tecnología es clave para resolver los problemas de África y animó a otras estrellas y otros gobiernos a promover y presentar nuevas iniciativas. Comentó, pues, habló de las redes sociales, de cómo Facebook y demás ha logrado derrocar a Mubarak en Egipto. Bueno, no hasta ese punto, sino no, que... No, pero que ha promovido... Realmente, sí. O sea... El hecho de tener tecnologías... Estar sumisos, han dicho, oye, perdona, que tenemos derechos. Entonces han tenido que claudicar los presidentes. Ni más no, no, pero lo que quiere decir, bueno, es que el hecho de poder tener redes sociales como pueden ser Twitter o Facebook, que una persona puede estar informada al instante de lo que ocurre, pues el hecho de que en países como, por ejemplo, Egipto, la gente se haya comunicado a través de esas redes sociales, se hayan puesto de acuerdo para organizar esas manifestaciones y ir todos unidos, pues ha facilitado que esa presión que hizo el pueblo, pues hiciera que al final pues el señor este pues se fuera, ¿no? Sí. Y todo eso ha sido porque ha habido información, cosa que antes no ocurría. Uno protestaba en un sitio, otro se iba al otro, no había una unión del pueblo. Y Bono dice, las redes sociales lo ha provocado. Sí, disculpa, Javi. Él dice, es difícil ser un régimen totalitario cuando la gente sabe mucho. Es difícil ser un policía corrupto cuando la gente puede escribir y tuitear al respecto. Claro, es una manera de decir, antes los gobiernos cortaban las comunicaciones. Claro, es fundamental. Una dictadura, pues lo primero que controla son los medios de comunicación. Uh-huh. Al haber redes sociales como pueden ser estas, pues ahí ya no pueden meter mano y la gente pues se entera de todo. Y por otro lado, el lunes, Bono volvió, a ver si lo sé decir, al Soweto Chris Hani Baragwanath Hospital, que es el hospital más grande que hay en el sur de África. Un hospital que ya había visitado anteriormente en el año 2002 en el marco de una de las campañas que se lanzaron para luchar contra el SIDA en Sudáfrica, que es, no sé si lo sabéis, el país con más infectados del mundo. Uno de cada 10 personas infectadas de SIDA en el mundo vive ahí en Sudáfrica. O sea, se dice pronto, de los 50 millones que hay en el mundo, 5 millones y pico son sudafricanos. Bono comenta que la primera visita que hizo en el 2002 era un momento en el que el SIDA estaba estigmatizado en Sudáfrica. Y dice que la gente estaba haciendo cola para morir. Fueron horribles aquellos días. Entonces ahora pues vio que se ha avanzado. O sea, pues cada vez se avanza más y es una de esas luchas. Realmente con un... Si bien el SIDA todavía no tiene cura como tal, pero bueno, con medicinas y tal se puede hacer la vida mucho más hay una esperanza de... Lo correcto. Hay que recordar que este viaje fue el que hizo con el secretario del Tesoro, sí, Paul O'Neill en el 2002. Que pues bueno, que luego fue bajo el gobierno de George Bush. Y bueno, la verdad es que de ese viaje se obtuvieron bastantes ayudas que ha hecho pues que la esperanza de vida en Sudáfrica con respecto al SIDA pues haya mejorado, y de hecho esta visita a Sudáfrica la ha aprovechado pues para visitar aquellos sitios donde estuvo y ver que efectivamente todo ese trabajo que empezó a principios de la década pues ha tenido sus frutos. Y bueno, pues ha vuelto pues para apoyar la causa y que ya no solamente él, sino pues otros famosos pues se involucren y... Daba a entender que dice, cuando entró en la sala, por ejemplo, dice, me invitan porque conozco el problema, no porque realmente quieren que le firme un autógrafo, no porque sea famoso, sino porque saben que soy una persona pues que está involucrada con el asunto. Sino de hecho, ayer estuve viendo la entrevista que hizo Bill Gates, bueno, el discurso que hizo Bill Gates, y luego salió una doctora, y me quedé muy curioso que la doctora, en la noticia anterior, sacó un dólar y dijo, con un dólar salvo dos vidas. Y dice, ¿cuántos dólares podéis donar aquí vosotros? Se dejó la pregunta en el aire, diciendo, todos los que habían en el Congreso, diciendo, dejar una urna con un dólar. Y con un dólar salvamos a dos personas. Y esta doctora es especialista en temas del SIDA y comentó que con ese dólar radicaba automáticamente, podía radicar en 40% el SIDA solo con el uso de preservativo. Hay pues, desde aquí pues, apoyando como siempre, claro, la campaña One, que es aprovechando que Bono está en Sudáfrica, pues la vuelta a reivindicar. Recordemos que el concierto el segundo concierto de U2 va a ser este viernes, con lo cual ha tenido unos días pues para poder llevar a cabo pues estas iniciativas que tanto le gustan y que tan importantes son para Bono y para cierto para el mundo. Y que hay que apoyar y alabar, aunque también pues Bono, y ahora me contaréis vuestra opinión, pues también se ha llevado unos cuantos palos porque expresó su apoyo a una canción pues que incita a la violencia que incitaba. Porque ya gracias a Dios pasó esto, durante la época del apartheid sudafricano, una canción que instaba a disparar a los Boers, a los granjeros blancos holandeses que vivían en Sudáfrica. Dijo, Bono dice, no es que dijera, lógicamente, que esa canción está bien, no va a decir que disparar a alguien es correcto, sino que este tipo de canciones, tocadas en el lugar y en el momento apropiado, pues es justo clasificarlas de música folclórica. Dice, hay normas para este tipo de música. Y Bono comenta, dice, cuando yo era niño cantaba canciones que recuerdo cantaban mis tíos, canciones revolucionarias de los días del IRA, del Ejército Republicano Irlandés. Comentó durante una entrevista, tras lo cual entonó uno de los himnos que instaba a llevar armas y a estar preparados para la acción. Hombre, un tema espinoso, desde luego. Es un tema espinoso, claro, que bastante. Puedes decir, bueno, sí, es una canción folclórica, pues sí, se cantaba en el país, sí, pero coño, si incita a la violencia, pues bueno, no sé yo hasta qué punto. Ya, yo creo que ahí patinó un poco, pero bueno. En fin. Ahí entre los medios de comunicación televisivos se hicieron eco de la noticia. Diciendo que ha sido muy U2 criticado, sí, empieza la gira y criticado, etcétera, bueno, etcétera. Vamos a salir un momento de Sudáfrica y nos vamos a California, porque. Buen salto, ¿eh? ¿Recordáis el Harmony Motel? Sí. Leo sobre todo, pero no, como no ha venido. Sí, en el Joshua Tree National Park, lugar donde U2 realizó parte de las sesiones de fotografía del Joshua, pues nada que comentar, pues que el famoso cartel que muchos habíamos visto. De Joshua Tree, perdonad que me meta, el árbol de la foto no está en el Joshua Tree Park. Está en el Valle de la Muerte. Sí. Uh-huh. Sí, están en sitios distintos. Es que es exacto, efectivamente. Como antes de morirme, yo soy Tripar y aparte está realmente el árbol en. Bueno, está pues. Cerca, pero esta sesión de fotos, hay que decir que fue en el Harmony Motel, que sí que está dentro del Parque Nacional. U2, cuando hizo el viaje a América y estuvo ahí en esta parte de California, pues estuvo tanto en el National de Yosemite Park. Como en el Valle de la Muerte, que está separado de lo que es el... Sí, está cerca, pero el Parque Nacional. Es una hecho, curiosidad, ¿no? El cactus del Joshua Tree está prácticamente en un desierto donde no hay ninguno más. Sí. Mientras que en el... Eso lo llamativo. En el Parque Nacional está lleno. Está todo lleno, efectivamente. Bueno, pues decir que el famoso cartel de carretera que aparecía en las fotos que hizo U2 allí, pues había sido sustituido, pero los propietarios han querido recuperar la imagen del original y lo han restaurado. Yo creo que también algo de turismo atraerá. Totalmente. Entonces, bueno, que mañana el que esté por allí, pues que hay una fiesta para celebrarlo. Vale. Eso como todo. Vamos mañana. En la página de U2 Valencia tenéis una foto del cartelito. Y bueno, volvamos a Sudáfrica. Bono ha comentado esta mañana en una entrevista en la Tal Radio 702 Johannesburgo, pues que el concierto de U2 fue impactante para mí, para la banda. Dice, fue un espectáculo muy grande. Y si os parece, antes de entrar a hablar de lo que fue el concierto del pasado domingo, vamos a escuchar la intro de cómo empezó ese concierto, una intro que ha cambiado con respecto a lo anterior. Pediros un poco disculpas porque la calidad del sonido, pues... Es la que hay, no hay otra. Es la que hay, de momento es la que hay, pero bueno, vamos a escucharla y ahora volvemos. Cambio, es un guiño a Sudáfrica porque no está confirmado, pero bueno, puede ser un Get Out Your Boots remix con Soweto Gospel Choir. Uf, y eso del Soweto... No, no sé, no yo sé. Yo creo que es directamente uno de los remixes de... Han cogido un remix. No tiene más historia. Sí. Porque primero sí que recuerdo que pusieron la intro de David Bowie, aunque no duró demasiado tiempo. No. Luego metieron este remix de Get Out Your Boots. No sonó el retorno de la guitarra del Jedi, Ingrid. No. Y eso es una noticia que ahora comentaremos, porque hacía tiempo que no pasaba algo así. Pero bueno, vamos por orden cronológico. El día antes del concierto, dos días antes, los técnicos de U2, que son muy cachondos, pues se dedican a hacer ensayos de sonido. Y vamos, revolucionaron a todo el mundo U2 tocando su Europa, Even Better... O sea, cosas que, claro, la gente dice, esto va a sonar. Pero lo que sí que es... ¿Los técnicos tocaron Zuropa? ¿Sí? Una secuencia de... Qué liantes una son, secuencia, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, que le dieron al play. Vale. Un pregrabado o un pregrabado o algo, pero claro, desde fuera del estadio se pudo escuchar Zuropa y claro, la gente pues haciéndose la idea, cosas a la, malas, la idea, a la mala. Idea. Lo que sí que es cierto que en el ensayo del día antes del concierto, Kite sonó. Bueno, qué buena canción. Y pensaba, todo pensaba que iba a sonar, pero... Bueno, Ciudad del Cabo la escuchará. O, seguro. O Sudáfrica. ¿Cómo? Sudáfrica, perdón, Sudamérica. Sudamérica. Todo Sudamérica empieza por Suda. Queda bastante tiempo todavía para... Queda un Sudamérica. Poquito, tampoco creéis, ¿eh? Quedan... pues un mes. 40 días. Pues tiempo más que de sobra para que... Para que ensayen y toquen canciones del nuevo disco si quieren. O sea, uh-huh. Tiempo hay para lo que quieran. Ya, yo lo que creo es que... Nada, cositas de este concierto. La primera canción, Beautiful Day, que la estáis oyendo de fondo. ¿Qué tiene especial empezar un concierto con Beautiful Day? Que es la primera vez desde el año 90 que realmente U2 no empieza con una canción de nuevo álbum. Porque si recordáis, en Vértigo era Vértigo... En el que 60 ha sido Breathe, ha sido Stingray Guitar. O sea, es la primera vez que cogen una canción, abro comillas, vieja, para abrir un concierto. Y eso no pasaba desde el 90. Es una cosa a destacar. Otro dato de que ya no es de las canciones es que este concierto de Johannesburgo ha sido el que tiene el récord hasta ahora de asistencia de público, con más de 95.000 personas. Las cifras cambiaban mucho. Sí, de 100.000, 120. Al final la cifra oficiosa son 95.000, que superaría a los 90 y pico también de Pasadena. Uh-huh. Vale, más cosas que pasaron en el concierto, pues durante, bueno, la gran novedad, pues eso, Beautiful Day, North Star, sonó Pride in the Name of Love, en el cual, pues bueno, cambió la letra, diciendo, pues en castellano, canto 13 de febrero 90, las palabras resuenan en el cielo de Johannesburgo, libre al fin para vivir su vida, el león de África y su orgullo. Ole. Muy bonito. Sí, porque además se cumplían los 21 años de que Nelson Mandela salió de la cárcel y dio precisamente en ese gran estadio, el estadio de Iniesta de mi vida, dio un discurso. Y la otra sorpresa del concierto fue que un trompetista y a la vez activista anti-apartheid, Hugh Masekela, hizo una aparición sorpresa en el escenario para en Still Haven't Found acompañar a O2 con la trompeta, sí. Uh-huh. Y la verdad pues suena muy bien. Y si os parece, pues podemos escucharlo cómo queda. También muy la calidad bien. De sonido es la que es, pero bueno. Sí, todavía no ha aparecido ninguna no. calidad de audio decente. Esto prácticamente son todo vídeo de YouTube, pero bueno. Nos podemos hacer la idea así claro, un poquito. Y recordaros, para acabar las noticias, que el próximo este viernes a las 8:30 de la noche, en Cape Town, concierto Ciudad del Cabo, Ciudad del Cabo claro. en castellano, segundo concierto en Sudáfrica de U2. Hay España ganó a Portugal en el Mundial. Uh-huh. Buen apunte. En el Facebook de U2 Valencia, lo tenéis ahí todo, Twitter, y os informaremos si se puede escuchar por la radio. Ahí tenéis todas las noticias y bueno, os dejamos ya con Still Haven't Found del pasado domingo en Sudáfrica. Estamos comienzo la agenda con el grupo de Hype, adelantando fechas ya para la próxima semana. El próximo viernes, día 25 de febrero, en el Salón Expo Moto de Sevilla a las 12 de la noche, y el domingo 27 en el Pub Molly Broom de la línea Concepción, Cádiz, a las 10:30. ¿En Expo Moto? En Expo Moto. Ya me veo a Pedro tocando la guitarra encima de una Harley. A ver, se lo comentaré. Qué bueno. Bueno, continúo también con el grupo Sein, el mismo día 25 de febrero, a partir de las 10 de la noche, en el pub James Joyce Iris, en la calle Alcalá 59, en Madrid, con dos horitas de tributo U2. Y nada más, la semana que viene más agenda, que hay muy poquito hoy, mucho más. Bueno, bueno. Y aparte de ya, bueno, ya hemos terminado con la agenda, informaros que está, desde, como sabéis, desde la semana pasada, estamos organizando sorteos de material de U2. Y bueno, para esta semana teníamos otra vez un lote de CDs. había que, la gente tenía que responder pues a al tema de la entrevista que hicimos a Ronaldo en el 2005, no sé si os acordaréis, que la hizo Leo, que acudió a Madrid para poder... Aprendió brasileño rápidamente, de Valencia a Madrid. Y bueno, había que adivinar dos de las tres canciones que nombró en la entrevista Ronaldo, que eran sus preferidas. Bueno, pues hay mucha gente que ha respondido a través de Facebook, del Twitter. Deciros que en la entrevista pues llegó a nombrar hasta tres canciones. Una de ellas fue Beautiful Day, otra fue With or Without You, y la otra que nadie ha dicho fue Elevation, pero bueno, ahí se, pues sería un poco Ronaldo. Se columpió, no se puede decir, ¿no? Así que bueno, ha habido mucha gente que ha respondido y acertado, y el ganador pues lo diríamos al final del programa. Y luego había otro concurso que esta pues era para un poco participar en directo, y que tenía como premio el CD promocional de The Hands That Beat America. Tiene. Que bueno, había que a lo largo del programa de hoy vamos a avisar de cuándo se podría llamar. Lo acabamos de hacer hace unos momentos a través de Facebook. Sí, y lo tenemos ya aquí al... Ya está ahí. Lo hemos avisado por Facebook y Twitter para participar en directo en el programa. Pues sabemos que la gente, pues hay mucha gente que nos sigue a través de Facebook y Twitter. Y bueno, tenía que llamar, ya han llamado porque esto es automático. sí, tanto. Y tenemos una pregunta para el que primero que nos ha llamado, que no sabemos quién es. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Pablo, ¿de dónde nos llamas? De Coruña. Muy bien, Pablo. Y bueno, ¿tú nos sueles escuchar desde hace mucho tiempo? No desde hace mucho, pero desde hace un mes o así, pero bueno. Muy bien, pues mira. Soy un fan importante. Muy bien. Ya ha sido rápido. ¿Tú por dónde has visto la pregunta? Por Facebook, porque no se escuchaba nada y estoy actualizando a ver si lo poníais ahí. Sí, la verdad es que los medios técnicos que tenemos son los últimos, pero no... De la fila. No damos para tanto por internet para... Cuando hay muchas conexiones ya se entrecorta un poco y es lo que pasa, pero bueno. Pero ya sabes que en diferido luego la gente lo puede seguir también. Y vamos con esa pregunta que tiene como premio pues ese CD promocional. Solo existe una versión en inglés, americana, y otra solamente aquí en España de este CD, porque en U2 no llegó a sacarlo comercialmente, con lo cual es una pieza de coleccionismo. Ejemplar promocional prohibida su venta, así es. Y nada, la pregunta va relacionada con la canción de Hands That Beat America y la película de Gangs of New York. Y es... ¿quién le quitó el Oscar a U2 en aquel año con The Hands That Beat America? ¿Qué artista le quitó el Oscar a U2? ¿Qué artista le quitó el Oscar? U2 estaba nominado al premio. Sí. Sí, ya lo sé, al Oscar. Bueno, ¿qué nos dicen? ¿La sabes o qué es? Te hemos pillado, ¿no? Tiramos ordenador, Google. A ver, ¿damos una pista o qué? No, damos 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5. Bueno, 4. bueno. Recibimos a Leo en el estudio 2. Y. Bueno, pues nada, lo sentimos. Vamos a intentarlo otro día. Bueno. Venga, Pablo. Gracias, saludos. Pablo, por llamar. Hasta luego. Pues nada, seguimos con el programa y nada, la próxima llamada que entre, si lo acierta, pues se lo lleva. Ahora yo creo que el que entre. Pues, pero que no sea Leo. No, Leo no sirve. Hola, buenas tardes. Que acaba de llegar. Pero él no vale. Espérate, voy a avisar a la gente de que no ha acertado. Porque bueno, no. Hombre, es una pregunta que si no estás al loro de la historia de Uruguay, sí, pues en su es complicado. Sí que fue famoso, desde luego. Y lo que comentábamos antes del tema de Ronaldo. Que era muy gracioso porque me acuerdo de la entrevista que le estaba diciendo a Leo, dice, uno de los discos que más me gusta es Elevation. Claro, claro. O sea, era gracioso, como disco, ¿sabes? Y luego por detrás, no, bueno, o sea, el Old You Can Be Hanged. Claro, exacto. Y bueno, creo que ya tenemos otra llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Adán. Adán, hombre. Tú eres oyente habitual del programa y del club, ¿eh? Claro que sí, tío. Sevillano, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú quién eres? Yo Javi Vara. Ah, Javi. ¿Tú eres el que le gusta la oreja de Van Gogh? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho, hijo puta? Eso es lo tuyo, Guillo. Estamos en antenas. Oye, no, es una coña, bueno, es una coña de la última fiesta. A ver, al tema que es muy importante, porque han llamado y no han acertado. Pero ¿sabes? Espérate, yo es que no me he enterado. Yo sé que está ya abierto, pero no me he enterado ni de la pregunta. No, claro, la pregunta... Vale, te digo que la han fallado. Pero Adán, soy Raúl. En Facebook, ¿cómo dices lo que dices? Dice, así como pi, vamos a ganar nada. ¿Ve? ¿Cómo coño? Pi. No, pero mira, la pregunta es... A ver. ¿Qué artista le ganó a Audos el Oscar en los premios Oscar de cuando estaba nominada 2002. Con The Hands That Feed America? ¿En qué año fue, más o menos? 2000. Es que sí, ya son muchas pistas. No, 2002. Audos está nominado solamente una vez a los Oscar. Sí. Y... Actuaron en directo en la ceremonia, ¿no? Pero no ganaron. ¿Quién ganó? ¿Fue Eminem por casualidad? No, a ver, tú tienes... No nos preguntes, yo te he preguntado a ti. ¿Cómo es? ¿Qué artista? ¿Tú qué me respondes? No me respondas con una pregunta. Eminem. Enhorabuena, muy bien. Ahí está. ¿Con qué película? O sea, fue la de 8 millas, ¿no? Sí, está, pues yo no la sabía la película. A un sevillano no lo pillarás nunca. Que habían dicho puesto, está puesto. Pues nada. ¿Cómo está el tío, Venga. Enhorabuena, te mandamos el CD. Un abrazo. Saludos, Raúl. Un abrazo. Chao, Adán. Un abrazo. Pues nada, vamos ya con YouTube Life and Red. Bueno, buenas tardes, ya estamos aquí con You The Life and Red. Adán creo que no ha pillado la coña de antes, pero bueno, si recuerda la fiesta ya la memoria nos lo dirá. Bueno, esta semana vamos a hablar de una de las épocas más importantes para los cuatro de Dublín, y no lo digo de broma, a pesar de que en otras ocasiones también digamos lo mismo. Bueno, ellos tenían, pues nada, 17, 18 añitos. Pues bueno, cuando se querían comer el mundo, lógicamente, y no había otra manera que preparar cassettes y enviarlas a las discográficas. Pero bueno, ¿cómo grabar una maqueta? Buena pregunta, ¿no? Ya que sin argumentos claros, pues no podías hacerlo. ¿Y de qué argumentos hablamos? Pues de Don Dinero, por supuesto. Claro, con 18 añitos no tenían ni un pavo ninguno de ellos, lógicamente. Hay gente que tiene 36 y tampoco tiene. Ya, pero vamos, prácticamente ni instrumentos, por decirlo de algún modo, ¿no? Eso es lo que hay, claro. Cuando eres joven y estás estudiando, pues la verdad es que no tienes dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues salió la idea de presentarse al concurso de bandas de Limerick, que está en el sudoeste de Irlanda, unos 200 kilómetros de la capital. Y bueno, pues solamente decir que la ganaron de calle y que el gran premio era una sesión de grabación y la posibilidad de firmar un contrato con la CBS Records, ¿no? Entonces, pues bueno, U2 se presentó con un set de tres canciones que incluía la temprana versión de I Can't Dance, pero cantada en gaélico. Y bueno, U2 lo ganó el 17 de marzo de 1978, propicio día en Irlanda, San Patricio, desde luego. Exacto, ahí está, vamos, día clave, ¿no? Para un irlandés, 17 de marzo. Y bueno, con la supervisación de Jackie Hayden de la CBS, pues bueno, grabó su primera sesión en abril del 78, aunque otros dicen que es en junio, pero bueno, más o menos, en los Kingston Studios de Dublín, donde grabaron pues cuatro canciones, que una es Tonight, Trevor, Inside Out y Jack in the Box, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar una de las primeras canciones y curiosas de U2. Vamos con Jack in the Box. Bueno, ahí teníamos Jack in the Box. Me imagino que, vamos, pocos de vosotros conocíais de... Bueno, esta sería la primera vez que se metían en el estudio. Sí, sí, sí, sin duda. Una demo. Claro, efectivamente, la primera vez, ¿no? Aunque creo que no quedaron muy satisfechos los de la discográfica. No, eso es lo que iba a comentar, dijeron, sí. Se los llevaron otro día, ¿no? Se nota su clara inexperiencia en los estudios, ¿no? De hecho, pues bueno, era su primera vez, ¿no? O sea, que aquí perdieron su virginidad en estudio. De hecho, el propio Jackie Hayden pues no quedó muy satisfecho de las mismas, lógico también por otro lado, ¿no? 18 añitos y ya va bien, y gracias que pudieron sacar esto. Perdón. Y bueno, pues la verdad es que, pues lo dicho, ¿no? Que era la primera vez que entraban en un estudio. Luego formaría parte muy importante de su vida y su prestigio creativo musical, ya que pues delante de la mesa de mezclas es donde la magia 1-2 saca todo su potencial y nos lo muestran en esos pedazos de discos que sacan, ¿no? Probablemente este documento lo tengáis pocos de vosotros, y bueno, pues ya era hora de que en Vertigo Radio se escuchasen las primeras demos de U2, que no llegan a ser canciones completas. Y quiero matizar esto, es decir, sí que son canciones enteras. Lo que pasa es que, bueno, como todos sabemos, pues existen las outcase de la Toon Baby, por ejemplo, con claros ejemplos como Lady with the Spinning Head, que luego serían The Fly y Ultraviolet. Pues bueno, de hecho, incluso en este mismo caso, en la primera maqueta, también tendrían lo que luego formarían parte de la extensa biografía de U2, en la que una de ellas, pues uno de los siguientes temas, sería Touch, que luego sería cara B de Eleven O'Clock TikTok, ¿no? Y para ello seguiremos con más demos en siguientes semanas, porque esto es un documento bastante interesante. Os vamos a dejar con la segunda canción de las cuatro que forman parte, que es Trevor. Y que luego fue, el que comentabas era, luego fue Touch. Exacto. O sea, la gente le sonará por... Sí, eso es. Y que está también, creo, en la edición remasterizada de Boy. Del Boy. Sí. Ahí la podéis escuchar, la versión de Touch en calidad muy buena, que, sí, sí, que hasta, sí, sí. Hasta que no se hizo la remasterización, pues no se tenía esa calidad. Efectivamente. Así que os dejamos con Trevor. know it went astray. He used to stay awake to drive the dreams he had away. He wanted to believe in the hands of love, the hands of love. Nada, llegamos ya a la última sección del programa, la del setlist ideal de Vértigo Radio. Que como mola Exit. La gente no participa, ¿eh? Me voy a enfadar al final. Hay que participar y bueno, yo solo digo que el que esta semana recompensa. Participe es probable que se lleve algún premio. Muy bien, muy bien. Vale. Ahí lo dejo. O sea que animaros a hacer vuestro setlist ideal en el foro, pues esto va a través del foro de momento. Y la verdad es que aunque se vea que puede ser mucho trabajo, bueno, pues pones dos, tres canciones, luego las vas ampliando, al resto que te vayan pareciendo, dependiendo de la gente que lo haga canción, eso internamente, claro. Pero cuando publique que lo ponga todo de golpe, porque si no, luego para contabilizar es cacao. Claro. Son 20 y pico canciones y, en fin, mucha tela. Ahora que tenemos a Leo, que lo hemos pillado ya tarde, ¿qué tal, Leo? Buenas, eso, déjame que diga hola, buenas tardes, sí, que no he dicho, que eso, no he dicho voy. Nada. Eso voy. Hola Javi, hola Oscar, hola Carlos. Hoy el sorteo del lote de material de U2 iba relacionado con la entrevista a Ronaldo. ¿Ah, sí? Que como sabéis se retiró. Sí, se ha retirado hace tres días. Y bueno, había que adivinar las canciones que... Qué crack, me acuerdo de la entrevista. Qué crack, qué flipado estaba. Y bueno, el ganador del lote es Orlando Tebar, que ha participado tanto en Facebook como en Twitter. Y se va a llevar otro lote como el de la semana pasada, que estaba formado por el vinilo de 7 pulgadas de Get On Your Boots, el single promocional de Window in the Skies, sí. El CD promo también de Sometimes You Can Make It On Your Own. Jolines. Y el DVD de Walcon. Voy a dejar de participar en la radio para poder participar en los concursos, tío, porque con eso de que no podemos participar nosotros. Ya. Y acabo de lanzar una pregunta. El primero que llame. Bueno, todavía no hemos lanzado la pregunta, pero el primero que llame ahora mismo a Vértigo Radio al 96153. 1774 va a tener también la oportunidad de llevarse un CD promocional de esta vez el de Sometimes You Can Make It On Your Own. Me despido, hasta luego, vemos. Y nada, solamente hay que llamar al 96 153 1774 y nos quedan muy pocos minutos. La pregunta la hacemos luego, ¿no? Para el primero que llame. ¿O no? La pregunta la hacemos en vivo. En vivo, así no damos pistas. Así no da tiempo para buscar en internet. Ahí. Y bueno, pues ya, como decíamos, Orlando Tebar, que ha participado tanto en Twitter como en Facebook, es el que se va a llevar esta semana el lote. Y bueno, para terminar el programa de hoy, he escogido una canción que también podría ir dentro del setlist ideal de Vértigo Radio. Si estuvisteis atentos a la retransmisión vía Twitter del concierto de Sudáfrica en Johannesburgo, nos colaron que habían metido... Nos colaron que habían tocado The Wanderer y todos ahí flipando. ¡Wow! Han tocado The Wanderer. Increíble. Y... Un momento para el cigarrito, ¿no? Porque vamos. ¿Cómo que no te gusta esa canción? Sí, pero vamos, que es relajante. Bueno, ya, pero que te la tocan así a río sorpresa. Hombre, claro, por supuesto. Yo no me iría a tomarme el cigarrito, ¿eh? Yo me quedaría viéndola. No, si me lo fumaba allí. Vino de Alemania esa noticia. Luego de Alemania decía, ay, que os lo habéis creído. Y va a ser la canción que podemos para terminar, en fin. Y que estaría bien en un concierto, aunque ya tenemos llamada telefónica para concurso. Hola, buenas tardes. Hola, soy el sevillano otra vez. Uy. No. ¡Qué morro tienes! Llamas para saludar, ¿no? ¿Solo escucho yo el programa o qué? Pues sí, yo creo que sí. No, el resto está sin batería. Eres un cachondo. Pero ya deja a alguien que llame más. No, no, si yo lo dejo, he dejado pasar un par de minutos, coño. Pero digo, me lo voy a llevar también, coño. ¿Qué has hecho? Rellamada, ¿no? Bueno, deja la línea y te mandamos el de dejarnos a Pool de América, que es el bueno. Okay. Va, deja la línea para alguien más. Bueno, yo espero en una recámara. Vale. No aguantáis. Ahora. Qué tío, el sevillano, que quería dos por uno, ¿eh? Dos por uno. Estamos de rebajas, pero no tanto, ¿no? Sí. Ya estamos con una nueva temporada, ya no... Bueno, y la verdad es que esta canción de Wanderer solamente la han tocado una vez en directo, y fue en un homenaje que le hicieron a Johnny Cash, que, como sabéis, fue claro. El que cantó la canción con ellos en el estudio, en la versión de estudio de Zuropa. Y... ¿no qué? No. Sí, que estaba buscando datos de ese concierto y... Bueno, no fue un concierto en sí, la grabaron en la gira Vertigo Tour cuando estaban en Estados Unidos, pero fue una grabación que hicieron sin público, solamente para la gala homenaje al pues por la muerte de Johnny Cash, que fue en 2005. Nada, en el foro de Dudos Valencia, en dos minutos tenéis colgada el vídeo de YouTube para que la podáis ver, en la parte de Vertigo Radio. Bueno, aquí la versión es bastante curiosa por el falsete que hace The Edge, y lo vais a descubrir en unos minutos. Vamos a hacer un poquito tenía, de... ¿Eh? ¿Qué voz tenía? ¿Quién? Qué pasada. Ah, Johnny Cash. Súper grave, es increíble, sí. La verdad que es el tema que cierra el disco de Europa, y yo creo que es un broche de oro, ¿no? A ese disco que se grabó a mitad de gira en el Zoo TV. Sí. Exacto. Y que, en fin, pues hubiera molado, hubieran hecho algo ahora parecido, ¿no? Sí. Yo creo que lo harán. ¿Crees que lo harán? Sí. ¿Que me sacan el disco a mitad de gira? Sí. Bueno, ya, demos cuenta al principio que lo llevamos complicado, porque están ahí metidos muchos productores y hablan de que siguen trabajando con el grupo. El otro día vi una noticia este fin de semana en Sevilla, en el Canal Sur 2, y comentaban de la noticia de radio sobre U2, sobre David Guetta. Sí, que iba a ser, es uno de los tres productores que han salido ya. Y dicen, el nuevo disco U2, va a sacar un nuevo disco U2 y un nuevo productor que suena para... Hicieron un pequeño... Sí, comentario. Sí, lo que están haciendo. Ya salió David Guetta, Danger Mouse y Red One, que es el de Lady Gaga. Pero me llamó la atención, ¿no?, verlo ahí en el canal. Sony, mira. Y tenemos una llamada telefónica, bueno. A ver si se llevan el CD promo de Sometimes. No, hola, buenas tardes. Hola, de Sevilla. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Laura. Hola, Laura. ¿De dónde nos llamas? De Valencia. Ah, muy bien. Ah, bueno, y a ti te conocemos. Eres otra oyente fiel, ¿eh? Sí. Sí, sí. Laura López. ¿Qué tal? Hola. ¿Verdad? Bueno, pues la pregunta que tenemos, y bueno, si tienes ayuda a tu alrededor, pues bienvenida sea. Sí. Es padre. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Plácido? Me llamó mi hija y dice que le había cogido el teléfono. No, ¿sabes qué ha pasado? Que ha llamado el sevillano otra vez. Se ha llamado. Algo me ha venido, me ha dicho, papá, que tú sabías la respuesta, no sé qué, de 8 millas. De sí, sí, sí, sí. Pero ese se lo ha llevado el sevillano, pero es que ha llamado la otra vez para el otro CD que hay. Cachondo. ¿Y cuál es la pregunta? Vale, ahora va. Oye, no me lo pongáis difícil, ¿eh? Va, a ver. ¿En qué... ¿En qué lugar se grabó el videoclip de esta canción? No, hostias. Fue en Dublín, ¿no? De América. Bien, caliente. Sí. Ellos, ¿En qué sitio, en qué lugar se rodó el videoclip de Hans Da With America? Sale un sitio donde está tocando U2 y luego salen imágenes de la película. Pero el sitio donde está tocando U2, ¿dónde puede ser? A ver. Pues será, pues... A ver, ¿qué dices? Sling, ¿no? No, están en un sitio concreto, cerrado. Ah, ya, joder, claro. Lo de... ¿Dónde estuve yo? ¿Lo de la cárcel? No. 9, 8. No, está lleno de pintadas. Dudo Valencia. Hanover Quay. Venga. Qué cachondo eres, tío. Pues sí, es Hanover Quay donde están grabadas las imágenes que salen en el videoclip de Hans Da With America. Y nada, te mandaremos el CD de Sometimes promocional. Deja que lo recoja él mismo, si nos podemos ver cuando sea. Plácido, te lo lleva a casa y me invitas a café. Está hecho, eso está hecho. Bueno, Plácido, un abrazo y nada, sentimos que no estés en... No puedo dar por saco, pero es una putada. No, que coste, Plácido, que el disco es para tu hija, ¿eh? No, de rollos. Es de ella. Tenemos a Sergio de Vies Project en Ciudad del Cabo. Ya nos contará cómo va el concierto, ¿no? Sí que está allí, por desgracia. No me lo recuerdes. Vale, que mañana salgo para Madrid y yo. Bueno, un abrazo, Plácido. Muy bien. Un abrazo y gracias por todo. Tío. Venga, hasta luego. Pues nada, os dejamos con The Wanderer y hasta la semana que viene. La semana que viene. Chao. Adiós. Chao. When Johnny Cash passed in 2004, U2's Bono said this of him: every man could relate to him, but nobody could be him. To be that extraordinary and that ordinary was his real gift. U2 knew and loved Johnny Cash and wanted to be here with us tonight. But since they're on tour, we're going to them instead. To perform The Wanderer, which they record with Johnny, the extraordinary and ordinary U2. La única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Gracias por compartir estos 10 años.